en México. La cultura de bienestar animal se ha mostrado en el rescate de animales tras los terremotos que han afectado a México. Numerosos animales rescatados de los escombros se encuentran sin hogar, entre ellos perros y gatos. También ha habido un gran reconocimiento de los perros rescatistas que han salvado muchas vidas. Nos informa Beatriz Mora de la Asociación Caminos del Buen Vivir. México vive momentos difíciles. Dos sismos en los últimos días lastimaron a la población. Estructuras, personas y animales fueron afectados. A diferencia del sismo de 1985, que también lastimó tremendamente a la Ciudad de México, ahora, 30 años después, vemos una cultura de bienestar animal en nuestro país. Hay alegría de las personas por el rescate de animales, conscientes del valor y la importancia de todas las vidas. Y hay reconocimiento y agradecimiento a aquellos animales, específicamente perros rescatistas, que han salvado muchas vidas en estos sismos gracias a su labor. Escuchamos a continuación el testimonio de la joven Ana Kruger, estudiante de filosofía de la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, quien nos platica al respecto. Y bueno, ahora con los perros de rescate, pues tienen una capacidad que nosotros los humanos no tenemos para meterse a los escombros. Y bueno, normalmente cuando entran los perros de rescate a una construcción en escombro, a los escombros, pues la gente se empieza a animar mucho, ¿no? Porque pues es algo que indica que todavía hay gente ahí adentro y que hay una posibilidad de sacarlos. En realidad ellos pues llegan muy rápido y rápido los meten a trabajar, o sea, ahí en Chimalpopoca, que es donde te puedo decir que estuve un rato, fue lo mismo, ¿no? Entraban rápido los perros con una persona que es la que está a cargo de cada uno, trabajan una o dos horas y salen por agua y otra vez vuelven a entrar, o sea, a la gente le emociona mucho verlos porque para empezar los traen para que ellos con su olfato detecten gente, ¿no? Ellos saben detectar el aroma del estrés, del sudor, del estrés humano, de la putrefacción, de los cadáveres y otras tantas cosas para las que son entrenados para distinguir. Entonces, inmediatamente, pues que traigan perros de rescate quiere decir que hay gente todavía, ¿no? Y eso a la gente, pues la emociona mucho. Además, pues son muy tiernos, vienen todos uniformados, ¿no? Traen sus botitas. Lo que sí me sorprende es que luego se les acaba su material porque lo van perdiendo, se les va acabando y ya ves perritos rescatistas sin botitas porque uh-huh. Pues ya no tienen, ¿no? Pues el furor es alrededor de estos perros rescatistas demuestra que pues la gente tiene una visión mucho más humana, ¿no? De las necesidades de los animales y de sus capacidades, de lo inteligentes que son, y de su empatía. Tienen una capacidad empática muy fuerte y creo que eso es lo que hace que la gente los vaya respetando más y más, ¿no? Y considerando sus necesidades. ¿Te ha tocado conocer de cerca o ver a los animales afectados por el sismo y que han podido ser rescatados? Pues yo sé de un albergue que se armó en la Roma para perros que fueron rescatados de los escombros. Sé de varios albergues así que se han montado. Yo personalmente en el multifamiliar de Tasqueña vi cómo sacaron una perrita que salió pues caminando y todo, ¿no? Pero pues rápido se empieza a gritar que se necesita del auxilio de un veterinario y ya pues checan a los perritos y todo, ¿no? Y de ahí me imagino que son trasladados a un albergue. Mucha gente, he visto videos de gente en Facebook que encuentra a estos animales y empieza pues a tratar de compartir y difundir imágenes de los perros para ver si encuentra sus familias. Pero sí, actualmente hay muchos perritos que ya se quedaron sin familias. ¿Quisieras despedirte con algún mensaje para las personas que te están escuchando? Pues más que nada ahora va a haber muchos animales sin hogar, tanto gatos como perros. y bueno, hasta encontraron tortugas y cotorros, entonces va a haber muchos animales sin hogar, hay que adoptar, no hay que comprar, hay que esterilizar a nuestras mascotas, y si vivimos en departamentos, en lugares muy pequeños, pues hay que actuar acorde, ¿no? Porque los animales tienen necesidades igual que nosotros, y muchas veces espacios tan reducidos terminan siendo nocivos para los animales. Personas y animales compartimos una misma casa común. El respeto y el buen trato a los animales es una cuestión de ética y de humanidad. La adopción, la esterilización y el trato digno a los animales será un buen comienzo para hacer de este un mundo mejor. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir en Teocelo, Veracruz, México.